Mega Mezcla con Alex Sensation. Let's go. Afuera, pero pa' dentro es que va. Mami, tú me tienes con tengo miedo. Vamos a darle. De probarte y de enamorarme de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va? Mami, ya te sigo el huevo. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego. Como un ascensor. Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol. Tú sabes que hay alcohol. viste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. ¿Cómo te gusta? ¿Suave o duro? La mezcla, mami. Cógelo con te querís, ¿ok? Home day, baby. Alex Sensation. Sensation. De Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, selfie, ey. Sonríen las que ya les metí, en un VIP, ey. Saluden a Titi. La Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Es mi primer amor, se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra enseña que nunca me quedo todavía. Y la que espera que me la pasó a mí. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, selfies, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi.

Los que están almorzando, buen provecho, buen apetito, guarda el sobradito. Los que están haciendo ejercicio, quemando calorías, quema, quema, quema, quema, quema, quema. No pare. No le baje ni un poquito. All right, ¿qué más quiere? Dime. Aquí tenemos de todo para todos, de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género, any genre. Y también entregando boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver Aventura y más. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús.